Canario, pasas de 0 a 100 a velocidad del sonido, nos cuenta. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, son las 5:34, las 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. Antes de la ronda de ponedores, vamos a conocer pues algunos de los detalles, algunas de las cosas que se van a tratar hoy en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo Zavalla, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Ayer me acordé mucho de ti. ¿Y eso? Cuéntame. Pues porque tú aquí ayer anunciaste que venía el millón y pico de vacunas y fue una gozada ver esas imágenes en los informativos en la televisión. Digo, mira, Gonzalo, cómo nos va adelantando las cosas que van a suceder. Hombre, claro, siempre la radio va primero, siempre, y Herrera, Carlos Herrera también, o sea que sí, ya sabes. Señor. Es lo sí, que señor. Nos toca, es lo que nos toca, Pulpo. Sí, señor. Bueno, ¿hoy con qué vais? Bueno, pues vamos a empezar por la pandemia, Pulpo, porque se está poniendo fea, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. La incidencia acumulada ha subido 12 puntos desde el sábado y con ello hay hasta 3 comunidades que estrenan o anuncian restricciones este martes, y además hay otras que podrían sumarse en los próximos días, lo vamos a contar a lo largo del programa. Además, nos vamos a centrar también en la vacunación. Han llegado nuevas dosis de Pfizer, hemos visto esas imágenes, se prevé que cada semana lleguen más, el volumen ya debería ser considerable, y con suerte veremos cómo esta semana pues varias comunidades terminan de vacunar a su población mayor de 80 años, que sin duda sería una grandísima noticia. También vamos a darnos una vuelta por el exterior para conocer un poco cómo están las cosas, Pulpo, porque, por ejemplo, Francia e Italia no están muy bien, de hecho, están recién estrenando confinamientos, y otras zonas como Reino Unido o Portugal tienen algo más de suerte y están comenzando su desescalada. Vamos a hacer un pequeño tour por ese tipo de países. Ojo con Galicia, que se va a hablar de ella en los próximos días, porque va a poner en marcha la famosa cartilla de vacunación este mes de abril. Va a ser la primera comunidad en España en hacerlo. Ya sabes que la Unión Europea prevé poner el pasaporte COVID para más o menos finales de mayo, principios de junio, y vamos a contar cuáles son las características de este documento que va a plantear Galicia. Vamos a ver si llega a buen puerto. Qué bien. Y por último, Pulpo, te cuento que vamos a conocer la historia de Arturo Otero. Él es el presidente del Sporting Burgo, es un equipo de fútbol gallego que ha puesto en marcha una campaña para donar material deportivo y que no haya ningún niño que se quede sin jugar al fútbol, ya que pues con esto de la pandemia hay muchas familias cuyos hijos no pueden seguir con esta actividad, y Arturo se ha propuesto remediar esta situación. Yo creo que hemos bastante. Pues la verdad que sí, es una auténtica gozada ver que cuando los ponedores mutamos nos convertimos en fósforo y en fosfonautas, porque la radio nunca para, acaban los ponedores y continuamos con Herrera en COPE a partir de las 6, así que Gonzalo, muchas gracias por tu compañía. Un abrazo enorme, Pulpo, como siempre. Hasta luego. Ahí son va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Gracias, Pepe Domingo Castaño. Me encanta demostrar la cantidad de gente que hasta ahora está currando y levantando España. Son muchas profesiones, son muchos puntos del país donde está la gente haciendo cosas para que nuestro país no deje ni un minuto la producción. Hay gente que trabaja en cosas súper alucinantes y que nos contáis, y nosotros estamos encantados de replicarlas aquí para que lo sepa todo el mundo. Por ejemplo, Carlos dice que está ahora mismo realizando los libretos de instrucciones y el manual de utilización de los electrodomésticos de Balai en Zaragoza. Así que, Carlos, muchas gracias. Miguel Ángel nos cuenta que a las 4 de la mañana sale para Madrid para traer carne desde Peraleda de la Mata, en Cáceres, fábrica Roller. Qué bueno. Fernando Pastor está ahora mismo en la fábrica de Nutriben, en el turno de madrugada, supervisando la fabricación de leches infantiles en Madrid. David Avendaño, que se levanta a las 4 en Mallorca para llevar, dice, a mis fieles en un rocinante de acero y calzas de goma a su lugar de destino. Un saludo a todos los que usan el transporte público y los que lo hacen posible. Qué bien. Pedro Fariña nos ha escrito muy rápido, no le ha dado tiempo a decirnos desde dónde nos escribe ni dónde está, pero lo que sí nos dice Pedro Fariña es que ahora mismo va camino al Currelo y saludando a sus compañeros de la Placa Blanca. Aurelio está en Mercamadrid comprando la verdura para que mi clientela la tenga fresca. Mira qué interesante, Marta Maldonado dice que está preparando su oposición a juez, está en Málaga, dice que nos descubrió hace 2 años y que nos escucha todos los días. Así que Marta, mucha suerte, y nada, cuando sea jueza ya nos tendrás que ayudar en algún momento, me imagino yo. A ver si nos echa una manita, pero claro. Esto no lo digamos muy alto, que no es cosa buena. Bueno. Mira, Reyes Fernández dice que se ha tirado muchas noches trabajando en una UCI, que por ese motivo nos escuchaba, pero que ahora está en la cama, aunque sigue trabajando en otra unidad de un hospital que le encanta, en el hospital de día. Genial. Jesús Ripa dice que está trasladando colmenas a la floración de Romero. Epila Zaragoza, Pícola, Abuelo, Vicente. Así que, Jesús Ripa, ten cuidado, te vayan a picar. A Pedro Bernardo lo tenemos de 4 a 6 de la mañana andando en su piso. Se hace entre 15.000 y 16.000 pasos. Y luego ya escucha a Carlos Herrera y se va al curro. genial. Qué cantidad de puntos diferentes donde están los ponedores de calles. Es alucinante. Eusebio Gómez está en Alicante repartiendo mercancía del Corte Inglés. Nagia Medina dice que entra todos los días a currar a las 5 de la mañana, que trabaja en un Mercadona de Mallorca y que se levanta a las 4 para escucharnos por el camino porque tiene unos 20 minutitos. Fíjate, este mensaje de Mercadona de Mallorca. Bueno, pues de Godella a Moncada va Pilar, que nos está escuchando ahora mismo con sus auriculares, caminando, va escuchando la radio y se pone ahí a trabajar como una campeona. Así que Pilar, un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles con nosotros. Son y 39, las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta de verdad acompañarte, hagas lo que hagas. Te imagino ahí liado, comenzando la jornada o trabajando o pasando por un mal momento y acudes a la radio. Con lo cual aquí en COPE sabes que estás en tu casa. Este es el momento en el que le dedicamos cierto paréntesis a una temática musical. Esta semana son las canciones, las cantaditas que se decían allá en los 90. La de hoy ya aviso que es un poquito fuerte, así que nadie se asuste. Claro, es una canción que fue número uno en España en el 94. Ya sabes que a mí me gusta coger ese año y me gusta repasar qué sucedía en ese mismo año en el que la canción se convertía en número uno. Bueno, pues el 94... En ese año, por ejemplo, el gobierno de Felipe González estaba en el punto más débil. Estaba muy desgastado por la crisis económica y también por la continua corrupción que ha tenido los diferentes gobiernos de Felipe González. Bueno, pues en el 94 estaba el proceso abierto del caso Filesa, Malesa, Tainexpo, Renfe, el caso Hiero, el BOE. Bueno, es que había un montón de casos abiertos del Partido Socialista. Bueno, pues el expresidente del gobierno se enfrentaba a uno de los debates de la nación más duros de todo su mandato. Y en ese debate fue donde el líder de la oposición, José María Aznar, pidió su dimisión con el famoso "váyase, señor González". En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable: presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica. Ahí quedó la frase. Bueno, pues mientras Aznar pedía la dimisión de Felipe González, dale ya, Alex, a la canción, por favor. En las pistas de baile en España y en más de medio mundo hacían moverse gracias a un proyecto musical que firmaba Caballero. El primer trabajo salió en el 94, pero esta canción, esta versión del clásico himno de los Ultravox, llegó a lo más alto. Insisto, es una canción que sube, que cambia, que sube muy fuerte, pero es una cantadita que a los que tienen ahora 40, 50 años la vivieron intensamente, sobre todo en Valencia. Disfruta de este momento en la radio en directo con este Caballero y con su himno. Till my king. 5:43 de la mañana, 4:43 de la mañana en las Islas Canarias. La temática musical de esta semana es la que habéis elegido con las cantaditas, esas canciones dance y popitas de que sonaban sobre todo en el Levante español y que contagiaron la música en prácticamente todo el país. De verdad, ¿qué recuerdos te traerán esa canción? Cuéntamelo si quieres a través de nuestras redes sociales, porque seguro que esta canción te ha quitado unos cuantos años de encima. Vea, insisto, los ponedores están disfrutando mucho con endulzar con miel, con azúcar o con sacarina, pues un montón de situaciones. Ya puede ser un café, una infusión o incluso el dulce típico, un bocadillo de una tostada con miel. Cada uno tiene sus truquitos. Cristóbal dice que él utiliza stevia. José Arribas dice, pues muchos días me tomo el café así, sin más, a pelo, sin nada de nada. Ajá. Al final te acabas acostumbrando, que uno va teniendo ya una edad, cuenta José Arribas, y el cuerpo pues lo va a agradecer con el tiempo. Fuensanta dice, yo café no, yo lo que tomo es Nesquik, y pone, sin nada. Bueno, vamos a ver, pues claro, es que ya si le echas Nesquik, le vas a poner pimienta. Ya si le echas Nesquik no hay que echarle nada más, porque claro, el Nesquik ya tiene azúcar. Claro. Rafael Castillo utiliza miel y panela. Mm. Y Santiago Collado dice, pues yo café no, yo lo que tomo es descafeinado, y sí, le echo un poquito de azúcar. Walter Setini dice, pues yo azúcar, como la Celia Cruz. Como Celia decía, Cruz. Como decía azúcar. Celia, azúcar. Pues azúcar. Y Mariló Rodríguez nos cuenta que ella le echa sucralín. Luego Esther Domínguez nos ha contado esto. Dice, mira, en mi familia hay diabéticos e hipertensos. Uh-huh. Con lo que desde pequeña en mi casa nos hemos acostumbrado a que nunca tomábamos ni azúcar ni sal. Claro. Es increíble que alguien no haya tomado la sal, por ejemplo, en nada, ni para uh-huh. cocinar, ni no sé, me resulta raro. ¿No? Bueno, la verdad que hay mucha gente, vea, que controla ese tipo de cosas, sobre todo porque sabemos que en demasía, como se dice, ¿no? Pues sí, utilizar ese mucha, tipo de cosas, mucha sal no es buena. Claro, es malo, pero si pones muy poquito, pues oye, tampoco creo que pase nada, ¿no? Claro, yo lo noto. Yo, por ejemplo, cuando hay alguna comida que no lleva nada, no me gusta muy salado, pero que no lleve nada, digo, hoy te has olvidado de poner la sal. Sí, sí, hoy se le falta ese pellizquito, ¿verdad? Un pelín, nada, sí. Pero en todo, en las lentejas, en arroz, es un pelín así. Así, sí, pipas, sí, sí. Sí, lo echas ahí, un poquito. Una gracia. Oye, vamos a darle las gracias a Jaime Oliver, a Vicente Garduño y a Raquel García Delgado. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que aquí están con nosotros y que a partir de las 6 pues seguirán con Carlos Herrera, porque tenemos, pues mira, tenemos el privilegio de poder mutar de ponedores, nos transformamos en fósforo y en fosfonautas. Mm-hmm. Mira, el mensaje de Victoria Lloret dice, Pulpo, como soy tan cafetera que me bebería el Lanespresso, lo tomo con edulcorante y si no, demasiado azúcar. Claro. Hay que controlarse, ¿eh? Sí, mira, Borja Armillas cuenta, a mí no me gusta nada, ni el café ni las aguas calientes. Y me ha gustado esto porque he dicho que son las aguas calientes. Aguas calientes, las infusiones, ¿no? Claro. Dice, tengo un mal recuerdo de la manzanilla para los dolores de tripa. De todas formas, si tengo que endulzar, siempre lo hago con azúcar. Desde hace 2 años, morena. La piel solo cuando hay dolor, la miel solo cuando hay dolor de garganta. Mm. Me gusta que endulcemos los días, como estamos haciendo hoy, hablando de cosas que nos endulzan. Carlos Enrique cuenta, yo como buen cocinero tomo las infusiones y los cafés con sacarina, y esto no lo he entendido bien, porque ¿qué tiene que ver que seas cocinero con el tema de la sacarina? Uh-huh. ¿Tú lo sabes? No tengo el idea. ¿El truco? No sabemos. Bueno, no lo sé. Sol Marqués dice, bueno, si al café se le pone azúcar, considero que pierde el sabor del café, así que es mucho mejor tomarlo sin nada, sin azúcar. Fíjate, yo cuando estuve en Lisboa me di cuenta que la gente que se toma allí el café cortito se llama una bica, tomarse una bica. ¿Sí? Allí la gente se lo tomaba sin azúcar, directamente se lo sirven, valía, no sé si 40 o 50 céntimos, y te tomabas la bica de un trago y no se le ponía nada, ni azúcar ni nada. Claro, en Estados Unidos es igual. En Estados Unidos tomar el café casi siempre es solo y además sin azúcar. Es alucinante. Luego ya está una gran cadena de cafés, uh-huh, que ya te lo pone de cualquier manera. Te ponen canela, un chorrito de no sé qué. Le ponen hasta mayonesa, le ponen ya. Esto es como algunos sitios donde te pides el gin tonic y te ponen una ensalada. Claro. Una menestra de verduras. Pues esto es igual, pero con el café. Tú llegas allí y te lo pueden poner de manera tremenda. VFer dice, yo lo que le pongo es nicotina. que lo que querrá decir es que ella tiene la costumbre de tomarse el café fumándose un cigarro. Uh-huh. Qué bien. Bueno, iba a poner una canción dedicada a la gente que va en la carretera de la Guardia, pero son y 48. Enseguida voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera, con lo cual vamos a leer un par de mensajes más y vamos a ir conectando con Carlos Herrera, porque hoy le voy a poner una canción que le va a gustar mucho, mucho, mucho. Muy bien. A ver si no te hace la cobra. Tú espérate. No. Ángeles Martín. Ángeles Martín, que dice que el café lo toma sin ningún tipo de edulcorante. La primera vez hace por lo menos 50 años. Fue por una apuesta de estudiantes y hasta hoy. Tú imagínate que dices, pues te apuesto que me tomo el café sin azúcar. Y al final te gusta. Sí, sí. Bueno, hay que acostumbrarse y cuesta. Pero en cualquier caso, mira, que la gente lo pruebe. Y también me estoy encontrando con muchos mensajes de gente que se hace carajillos, ¿eh? De coñac con azúcar y a trabajar. Dice, Pulpo, de verdad, ahí tienes la gasolina para toda la mañana. Un saludo a todo el equipo de Poniendo las Calles. Es un mensaje que nos deja Samuel Mata. Interesante ese mensaje también, ¿eh? El chorrito de anís también. Y Felipe Gualda, que dice, yo con aspartamo, que lo he buscado para ver qué era y lo mismo, es un edulcorante natural. Qué bien. Pues venga, a por ello. 5:49, 4:49 en las Islas Canarias. Estamos prácticamente terminando de poner las calles y dejárselas bien puestas a Carlos Herrera, que en teoría tiene que estar por aquí. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué alegría me dio ayer cuando te mandé la carátula? Ya ves que lo vieja que tenía la carátula de esta cinta. Sí. Pero ¿cómo reconociste que ahí estaba Pepe Suero, eh? Hombre, es que ¿cuánto tiempo me das para hablar de Pepe Suero? Porque yo conocí, como todos, claro, mucho a Pepe Suero, que era además de una bellísima persona, un magnífico artista, del Cerro del Águila. Murió hace, me parece que 10 años o un poco menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, él había estado con la cuadra de Salvador Tábora, había estado en muchas iniciativas culturales, pero tenía, mira, era una conciencia que la ponía al servicio del arte. Tuvo tres piezas o cuatro piezas fundamentales: Andalucía, la que divierte, Carcelero, suéltame. ¿La tengo preparada? La bulería de Suero. También. Aire libre. Aire libre. Aire libre es una flauta mágica. Bueno, es una flauta dulce. Bueno. Vela poniendo. Mira, qué gozada, por favor, Herrera. Qué canción, lo que significa esto, Suero, fíjate, Pepe Suero no era un flamenco en esencia, pero tenía un gran respeto por el mundo flamenco y cruzaba un poco transversalmente por el mismo, el mundo del pellizco, eso Pepe, además y de la conciencia, era, y te digo, una bellísima persona. Pues fíjate, yo me grabé esta canción hace un montón de años y en ciertos bolos, en ciertas actuaciones de las que yo me recorrí de España haciéndolo, he puesto esta canción y la gente se ha puesto a bailar y se ha emocionado, Herrera. Hay que echarle valor también para poner esto. Fíjate, además de la figura de Pepe Suero estaba íntimamente ligado a otra figura, creadora, productor. A veces había cantado algunas cosas, que era Manolito Sánchez Pernía. Quien recordamos también los más viejos del lugar. Mira, Manolo Sánchez Pernía fue el que hizo el No sé, no sé de Rumba 3. No sé, no sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. Dedicó a una hija suya. Él se acabó de María Jiménez. Cosas de Bambino.